Buenas tardes, mi nombre es Federico Berardi, soy presidente de la Fundación Locos Bajitos. Nuestro objeto como fundación es la niñez y juventud desprotegida. La fundación la componemos un grupo de jóvenes de aproximadamente 25 años, somos unos 30 jóvenes que ante un escenario de pobreza o de desigualdad nos sentimos conmovidos y tratamos de hacer un pequeño aporte, porque creemos que dentro de este sistema por ahí perverso, los más inocentes o los que pagan los platos rotos son precisamente los más pequeños. Orientamos todas nuestras acciones en la línea de la prevención y de la contención de estos más pequeños para que no se vean perjudicados por ahí por las fallas del sistema. Puntualmente estamos abocados en dos proyectos, uno en el barrio de Barracas, en la Villa 2124, se llama Proyecto Educar, que consiste en apoyo escolar para adolescentes de la escuela secundaria. Es la primera escuela secundaria de gestión social que pertenece a la parroquia de Cacupé. Ahí hay un colegio secundario y nosotros nos encargamos del apoyo escolar. Y el otro proyecto se llama Jugar, Proyecto Jugar, en la Villa 1114, en el barrio de Bajo Flores, que utiliza el deporte como mecanismo de prevención, de contención e integración entre los niños. Dentro de los distintos deportes que realizamos allí, el que más resalta o más renombre tuvo es las Leonas de Bajo Flores, la primera escuela de hockey en suelo villero, como en la villa dicen. Jimena Fernández Díaz, tengo 26 años, soy una de las coordinadoras del proyecto Jugar. Bueno, este es un proyecto que empezó el año pasado. Yo soy profe de educación física, junto con otro profesor estamos encarando este proyecto en la Villa 1114 de Bajo Flores. Soy Gauna Juan Manuel, coordinador y director del proyecto Jugar. Hemos tratado de incluir jóvenes y adolescentes en realidades marginales que pueden integrarse y acompañar a las chicas en este proyecto de sociabilización. La idea siempre es tratar de incluir, es uno de los objetivos del proyecto, tratar de que estas chicas puedan relacionarse con gente de afuera, puedan ver realidades de vida, realidades de solidaridad, realidades de integración social, que es lo que buscamos por medio del proyecto. Y bueno, fuimos recibiendo donaciones de palos, de bochas, de caniceras, algunas compramos nosotros. Ellas se fueron comprando su propio equipo la vestimenta, con rifas que iban haciendo. Así que bueno, así de a poco se fue armando el equipo. Y bueno, el año pasado llegamos a ir a un colegio ahí por Aedo a competir. Así que fue una experiencia para ellas muy linda, sobre todo porque nunca habían salido de ahí de la villa. Y bueno, la idea este año obviamente es seguir y que se vayan sumando cada vez más chicas a este proyecto. Coordinamos y dirigimos este proyecto de trabajo del hockey. Como también así, estamos abriendo varias escuelas ya funcionando, como la escuela de fútbol, como la escuela de básquet, como el jardín, y es de educación física infantil. Así que la idea es seguir caminando para adelante y que con la ayuda de todos y la ayuda de Dios podamos seguir ayudando a esta gente que tanto necesita de la vida. Bueno, y también tenemos proyectos a futuro, la construcción de una granja en Chivilcoy, con un terreno que generosamente nos donaron, y bueno, también hacemos viajes a Bariloche con chicos de hogar, los llevamos durante las vacaciones. Somos conscientes de que nuestra ayuda es muy pequeña y es un gesto muy, muy sencillo. Somos conscientes también de que la solución a estos problemas debe ser una solución integral, que no viene de una fundación, una ONG particular, como puede ser la nuestra, pero también creemos que no debemos permanecer con los brazos cruzados, que el aporte, por más pequeño que sea, siempre suma, y que bueno, por más que ayudemos a una sola persona, eso tiene un valor en sí mismo por la dignidad de esa misma persona.